En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El jefe del Estado Islámico del ISIS ha muerto tras un ataque de Estados Unidos. Desde hoy hay un malnacido menos en el mundo, pero también hay tres niños menos que han muerto en este ataque y de los que apenas se está hablando. Tras la muerte del líder loco del ISIS, que tanto daño y muerte ha causado, espero que Estados Unidos y sus aliados dejen de matar a gente en su guerra contra el terrorismo internacional. Si lo hacen, se le perdonará que este suceso haya coincidido casualmente con el proceso en contra de Trump, el llamado impeachment. También le perdonaremos que haya creado este tipo de líderes terroristas. También perdonaremos a Estados Unidos que financia a grupos de esta clase y que una de sus jugadas maestras sea crear a este tipo de criminales. Pero no, va a seguir haciendo lo mismo. Se seguirán riendo en nuestras narices y causarán sangre para conseguir sus objetivos mientras dicen que han sido los otros. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Aguantamos y esperamos porque ya se están peleando, tenemos en debate. Hay vida tras la muerte, Manuel Carvellal y Miguel Pedrero están ya calentando y ya se están pegando. Imaginaos lo que van a hacer en este debate, el de esta noche. Tertulia Zona Cero, comenzamos con debate, debate de si existe vida tras la muerte. Y después Tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, con Juan José Sánchez Oro, con Giuseppe Guijarrón. Vamos a conocer, entre otras cosas, que a Franco le gustaba la criomancia y que se han leído las líneas de la mano de Franco. Un vidente ha leído las líneas de la mano de Franco. Hoy vamos a saber qué es lo que pasa y qué es lo que le depara su futuro. Bueno, su futuro, el de la cosa esa, ¿no? También hablaremos de El Dorado, el mito del Dorado, una ciudad precolombina que se ha descubierto y que puede ser o se parece mucho a la imagen, a la leyenda, al icono de lo que sería El Dorado. Vamos a hablar también de la máquina de Antiquitera, el leopardo más famoso del mundo, y de las tormentas solares, porque los asirios dejaron en sus tablillas ya escritas en piedra esas tormentas solares. Y además hablaremos con desapariciones con Laura Facolara en Los Ecos del Pasado. Y tendremos Mujeres con Historia con Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Ellos completan el equipo de La Rosa de los Vientos, al frente del cual en la parte técnica está Miguel Jurado. Y atención, atención, que vienen curvas, se vienen peleas. ¿Qué hay después de la muerte? Debate. Zona Cero, hoy en La Tertulia, hoy en La Rosa de los Vientos. En la 1:37, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Debate, esta noche debate a muerte sobre la muerte. ¿Hay algo después de la vida o de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Manuel Carvellal, con Miguel Pedrero. Piensan diferente. ¿Qué noticia, qué novedad? Manuel, no hay nada, ¿no? Yo cada vez estoy más... Evidentemente no lo sé, nadie lo sabe, creo que nadie lo sabe, nadie ha vuelto para contarlo. Pero yo cada vez estoy más convencido de que no. Igual si nadie ha vuelto es que se está muy bien allí, Miguel. Bueno, cada vez hay más evidencias de que efectivamente existe vida después de la vida. Y es algo que no podemos negar, y es algo que la ciencia materialista o aquella parte de la ciencia que tiene una visión absolutamente materialista, que se ha quedado en Newton, pues trata de despejar este tipo de cuestiones y aparcarlas a un lado. Pero cada vez hay más evidencias, y no solamente desde el punto de vista fenoménico, sino también desde el punto de vista de diferentes ciencias, de que efectivamente nuestra mente es no local, lo que indicaría que podría sobrevivir después de la muerte del cuerpo físico. En realidad es todo lo contrario. Cada vez hay más científicos que dedican dinero y tiempo a investigar las SM y llegan a distintos resultados. O sea, No. O sea, no hay cada vez más científicos que investigan las SM y más... Es lo que te he dicho. Sí, claro. O sea, a ver, escúchame. Las SM son las experiencias cercanas a la muerte. No, claro, pero que llegan a diferentes resultados. Que son las evidencias que tiene alguien con muerte clínica, ¿no? Ofrecen diferentes interpretaciones. Claro, exactamente. Vale. El caso de las ECM, por ejemplo, por empezar, porque evidencias es que hay tantas que necesitaría 4 horas para todas las evidencias. No vamos a hablar de las visiones del más allá, del túnel, vamos a dejarlo. Vamos a hablar de lo realmente interesante y de lo que desde mi punto de vista constituye una evidencia, que son aquellos casos en los que las personas que sufren una ECM, y me da igual si en ese momento el cerebro está funcionando o no está funcionando, yo creo que esto es no tiene ninguna importancia para lo que voy a contar. Son casos en los que se demuestra que estas personas que sufren una experiencia cercana a la muerte son capaces de viajar con su mente y describir situaciones que están pasando en ese momento fuera del lugar donde se encuentran. Y hay recopilados casos absolutamente increíbles, incluso en trabajos científicos que se han presentado en revistas científicas. Podría poner docenas y docenas de ejemplos de este tipo. Por ejemplo, hay uno de los últimos que he recopilado, de una cirujana, Lauren Bellog, que empezó a investigar el tema de las ECM a raíz de que varios pacientes le contaran casos, ¿no? Pues hay uno espectacular en el que un paciente describe lo que está pasando en la sala de operaciones desde arriba, pero esto es habitual, ¿no? Pero no solo eso, sino que decide... Habitual. Sí, en los casos de ECM, sí, absolutamente habitual. Por lo tanto, en los casos de ECM. De ECM, sí. No, los casos de ECM para nada es habitual en absoluto. ¿Cómo que no, Manuel? Bueno, en mi universo por lo menos sí. Yo de 100 casos que he recopilado... Vivimos en universos paralelos. No, yo de 100 casos que he recopilado, al menos en 40 hay esta visión desde una altura. Un 40% no es lo habitual. Pero bueno, la visión de altura. Sí, así, eso sí, claro. Bueno, tiene que ver con la falta de oxígeno en el cerebro, pero claro, la sensación es así, sí. Pero es que eso no tiene ninguna importancia, porque esto no tiene ninguna importancia que sea por falta de oxígeno o por lo que sea. Lo que interesa, por ejemplo, en este caso, se va a otra sala de operaciones y es capaz de describir todo lo que está sucediendo en esa sala de operaciones, el tipo de operación, cómo eran los médicos. Claro, a raíz de este caso, esta mujer, Lauren Bellog, empezó a investigar otros casos. Otro que seguí yo de primera mano, y este es espectacular. Una persona que tiene un accidente, a raíz de ese accidente, digamos que solamente funciona con un hemisferio cerebral, el otro lo tiene absolutamente necrosado, pero lleva una vida absolutamente normal. Otra prueba de que la mente no se encuentra en el cerebro. Y este hombre es operado de urgencia, ve la sala de operaciones desde una situación elevada. Es muy curioso porque él dice que no sentía ninguna afinidad con su cuerpo. Él revivía y cada cierto tiempo perdía conciencia, y los médicos con electroshock intentaban que su corazón volviera a latir. Y él ve... Y él se veía todo el rato. No solo eso, sino que ve una enfermera que entra en la sala de operaciones... Y la enfermera dice, hacía un ruido con sus zapatos que me provocaba, fíjate, lo estaba viendo desde cierta distancia, me provocaba un dolor terrible en la cabeza porque llevaba unos zapatos de tacón rojos en la sala de operaciones. Cuando él se recupera, después de muchas semanas, le dice al médico que porque había una enfermera con tacones rojos en la sala de operaciones. Es una pregunta muy lógica, porque lo preguntaría cualquiera. Y el médico alucina, porque efectivamente una enfermera llegaba de una boda Y tuvo que entrar rápidamente, no encontró su calzado y entró con zapatos de tacón rojos. Hay tantos casos. También se dan tan espectaculares. También se dan casos que no sé, y ahí los dos opináis, en los que una persona que está al lado de otra persona que está a punto de morirse está viviendo también una experiencia similar. Sí, lo que cuenta ahora. Bueno, esos son lo que se llaman experiencias de muerte compartida, que yo he recopilado algunas, pero bueno, son digamos que aquí la prueba es más débil, ¿no? Pero en estos casos de los que yo estoy hablando, sí, solamente demuestran una cosa. Ni siquiera, fíjate, demuestran que exista vida después de la vida o que exista un más allá. Evidentemente. No, no, ojo, lo que demuestran es que nuestra mente es no local. Eso quiere decir que muy posiblemente, si la mente no tiene que ver tanto con el cerebro, sino que el cerebro es el conector de la mente, es decir, que la mente es no local como una partícula subatómica, que tiene todo el sentido, no, que es no local, no está en ningún sitio concreto, no está dentro de nuestro cuerpo. Bueno, pues esto indicaría que a la muerte del cuerpo físico, pues es posible que esa mente no local siga existiendo, si no está contenida dentro del cuerpo. Y esto es algo que dicen o que han dicho físicos, biólogos o premios Nobel que han estudiado dónde se almacena la memoria. Han reconocido que, bueno, si la memoria no se almacena en el cerebro o si la mente es no local, pues nada podría impedir que existiera vida después de la vida. De alguna manera que no nos podemos imaginar. No estoy hablando un más allá con ángeles, con un tipo de barbas, con nubes. No, estoy hablando de otra cosa. Quizás al final nuestra mente acabe dentro de lo que llamamos la mente global o la conciencia global, que hoy en día está estudiando la ciencia y de la cual hay muchas evidencias. Es decir, que es como si una gota cae en un mar y forma parte del mar, y quizás perdamos nuestra individualidad, no lo sé. No estamos hablando de algo que desconocemos. Manuel. Claro, si es que no tiene nada que ver con la muerte lo que está comentando Miguel. Eso es un argumento que se utiliza para justificar la creencia en la vida después de la muerte. Porque hay trabajos, hubo un trabajo súper interesante que a mí me abrió mucho los ojos con este tema, que se hizo en Londres, recogiendo casos de ECM, en que se cogía un testimonio. Además, nosotros hemos coincidido entrevistando a testigos, estoy recordando uno de Vigo, que hemos comentado en varias ocasiones, que hace un relato precioso, y es uno de los relatos más chulos, que además a mí me hizo pensar mucho en su día, cómo él habla de el premio y el castigo, cómo habla de que el infierno es un estado de ánimo, la estricta observación de nuestros pecados, porque todos conocemos lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y cuando este investigador, además de recoger los testimonios, se fue a buscar los informes médicos concretos, resulta que la inmensa mayoría no habían estado ni cerca de la muerte. Habían tenido un fenómeno psíquico-neurológico que ellos, en base a la literatura, que está muy extendida, interpretaban con un ACM y que casaba con las descripciones que hacen personas que realmente han tenido esa enfermedad. Pero ¿sabes qué pasa? Fernando no estuvo muerto. Ya. Ni de cerca. Claro. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el hecho? Que un debate es si la mente y el cerebro son lo mismo. Lo que tú estás hablando de la no localización es la eterna cuestión de si el software y el hardware de nuestra cabeza es lo mismo o si pero la mente tiene, puede existir fuera del cuerpo, que es el gran debate científico. Por eso, Manuel. Pero eso no tiene nada que ver con la muerte. Sí, sí tiene que ver. Porque todos los episodios que se describen en las ECM, que nunca se dan en el mismo caso, que esto también es importante. No es verdad. Hay una tipología de ECM, pero esto no es lo importante. No nos vamos a meter en esto porque tampoco importa. Lo que quiero decir es que una ECM es una prueba de la conciencia no local, igual que lo es un sueño lúcido. Pero eres generoso con la palabra prueba y evidencia, son indicios. Entonces tú acabas de decir hace dos minutos que esa información se publicó en una revista científica de revisión por pares de la comunidad científica. Entonces, ¿tú crees que no hay interés en la comunidad científica por descubrir que existe vida después de la muerte? ¿Hay una conspiración global para ocultarnos esa realidad? Entramos en otra cuestión, no desvimos el debate. Pim van Lommel, que fue el que realizó una de las más importantes investigaciones científicas sobre las ECM, yo lo estuve entrevistando un día entero con él, ¿no? Y él me decía... Muy buena entrevista, por cierto. Y él me decía que recibió unos ataques tan furibundos que no se lo podían imaginar. Para él este fue el estudio de las ECM uno como otros tantos que hizo de otros tantos temas. Pero recibió tantos ataques, incluso personales, que tuvo que dejar la práctica de la medicina durante un año para recuperarse moralmente de los ataques que recibió. Y dijo, eso nunca me pasó con ningún otro tema. Lo que me lleva a pensar que aquí detrás hay un dogma, es el dogma materialista, de que no puede existir nada fuera de la materia. Con lo cual, muchos me atacaron, pero sin ni siquiera leerse mi artículo. Estoy hablando de científicos. Y como no tenían... Pero si el 90% de la humanidad cree en la vida después de la muerte. Y como no tenían evidencias para tirar mi trabajo, porque era perfecto, me atacaban personalmente. Y eso no me ha pasado con ningún otro tema, ¿no? Eso me lo comentó a mí Pim Van Lommel. Pero eso no es lo importante. Entramos en otro debate. Lo importante es que tanto las ECMs como la visión remota o viaje astral, como lo queramos llamar, los sueños lúcidos o incluso los estados alterados de conciencia son una prueba más de la mente no local. Pero esto... ¿Pero cómo prueba, Miguel? ¿Tú puedes presentarme a alguien, por Dios, claro, te lo suplico, a alguien que pueda demostrarme eso? Yo llevo toda la vida buscando... Estamos siempre igual. No me hables de los libros americanos. Presenta, dame el teléfono de alguien. Lo llamo ahora mismo. Dale un libro. Llevo toda la puta vida intentando encontrar un psíquico que sea capaz de reproducir un viaje astral. Todo esto que está... Lo saben los científicos, salen revistas científicas, ya está demostrado. Yo soy gilipollas. Yo llevo toda la vida, todos los que yo he entrevistado, cuando los pones, bueno, tú sabes tocar el piano, te traigo un piano, toca el piano. Pero, ah, no, es que ahora la vibración, pero, es que no estás preparado. Haces trampa como siempre, porque estos fenómenos... Dame el teléfono. Haces trampa. Vamos a algo pero te digo ¿tú conoces alguno? Pero me dejas hablar. Te digo por qué haces trampa, porque estos fenómenos no se buscan. Una ECM no se busca, sucede. Un estado alterado de conciencia... Estoy hablando de ECM. Me estás diciendo que hay personas que son la prueba de que tienen viajes astrales... No, existen esas comunidades y ninguno es capaz de reproducirlo. Vamos a ver, un viaje astral... Es como lo que hablaba catalán en la intimidad. Estos se dislocan al astral en la intimidad. Te estoy hablando de casos que se han estudiado y hay importantes evidencias. Pero en laboratorio no pueden hacerlo. Hombre, ¿cómo vas a hacer en laboratorio una ECM? No me jodas, Manuel. Estoy hablando del viaje astral que acabas de mencionar, de la visión remota, de todo eso. Pero incluso un fenómeno de visión remota yo considero que no es algo que puedas hacer a voluntad. Es decir, yo la mayoría de casos que conozco son gente que le surge en un momento determinado, igual que un estado alterado de conciencia. Entonces ya no es tan evidencia. No es algo que se pueda llevar. No es algo que se pueda llevar en general en un laboratorio. Aunque en laboratorio... En laboratorio también hay evidencias con ciertas personas, pero no entraremos ahí. No, y en laboratorio también ha habido casos donde a la gente se la ha llevado a ese punto en el que prácticamente se está muriendo. Porque no nos quedemos aquí. Las ECMs podrían ser... Se queda un tiempo sin latir, sin el cerebro. Sí, bueno, hay casos donde se provoca incluso una muerte para intentar conseguir lo que tú estás diciendo. No, pero hay casos en los que se provoca una muerte... Una muerte médica, digamos, de forma artificial para realizar cierta operación en la que no se necesita sangre en el cerebro, ¿no? Sí, eso a veces, pero también hay sitios específicos donde han querido Hay publicados un montón de trabajos en los que se ha hecho en condiciones de control, experimentos con desmayos, con hipoxia al cerebro, con el centrifugado de los pilotos, donde los pilotos, por ejemplo, describen exactamente el túnel de luz y está estudiado hasta cuánto tiempo, o sea, podrían el investigador que lo hizo, no recuerdo el nombre, decía que simplemente regulando la centrifugadora de los pilotos podía mantener esa experiencia aparentemente de ECM, que es la interpretación que se hace después. Estoy hablando solamente del fenómeno de los ojos, del túnel de luz. Pero vamos a ver, no tiene nada que ver con una ECM, Manuel. Por favor, no me quiero quedar en las ECMs. Eso es una ridiculez. Pero no me quiero quedar en las ECMs. Por ejemplo, transcomunicación instrumental. Es decir, lo hemos hablado aquí en bastantes ocasiones. Es decir, algo que interacciona con aparatos electrónicos, que se comunica con nosotros y que se identifican como entidades del más allá. Y aquí hay evidencias, sino pruebas. Pero pruebas bastantes. Y Manuel, tú y yo conocemos a alguien que ha experimentado con esta cuestión, que no es sospechoso de provocar un fraude, que no entiende el fenómeno, pero que el fenómeno se produce. Por ejemplo, en el caso de Marcelo Bacci, uno de los transcomunicadores, ¿cómo puede ser que eso sea, se comunique con los investigadores en 5 idiomas? Había investigadores de 5 países y se comunica con ellos en 5 idiomas a través de una radio, diciéndoles cosas que solamente ellos sabían, incluso en el colmo de la chulería, diciendo frases con palabras en 5 idiomas diferentes. ¿Cómo puede ser eso? El caso de David Fontana, Anabela Cardoso, con la que he estado hace poco. Es otra transcomunicadora, exdiplomática de carrera portuguesa. En un momento determinado, David Fontana, que era vicepresidente de la SPR, nada más y nada menos que la mayor organización de investigación del fenómeno psíquico, estaba en su casa. Y las voces le dicen, "How are you?" Hello, David, how are you? Y David dice, o sea, hola David, ¿cómo estás? No hace falta que lo traduzcan, ¿no? Con inglés. Y las voces le dicen, y David le dice, can you repeat? O sea, ¿puedes repetir eso? Y las voces le vuelven a decir, how are you David Fontana? Es decir, ante eso, ¿qué explicación hay? No lo sé. O el caso de Daniel Gula, uno de los mayores expertos en identificación de voces y sonidos, que se fue a varias de las comunicaciones de Marcelo Bacci y hizo algo súper inteligente. Y es que grabó las sesiones en las que esos fallecidos se presentaban a través de la vieja radio a válvulas de Bacci y se comunicaban con sus familiares. Y las grabó. Y cuando terminaba la sesión, se acercaba a los familiares y les decía, ¿tenéis alguna grabación de esta persona en vida? Y en varios casos sí. Y las comparaba. Y hay un caso espectacular, que es el de Chiara Lenzi, que la similitud es del 97%. En la judicatura italiana, por encima de un 96%, se considera prueba judicial. Es decir, ¿cómo coño te explicas esto? ¿No? Desde luego algo hay. Desde luego algo hay. Por no hablar de muchas más cosas. Se está mordiendo la lengua, ¿eh? Con Almadía Rosavitos la gente puede opinar. En nuestro perfil en Twitter está la encuesta. ¿Hay vida después de la muerte? Miguel Pedrero dice que sí. Manuel dice que no. ¿Por qué te equivocas, Manuel? Siempre tira de lado, no está bien. Hombre, desde luego es que esa vida que dibujan cosas como la transcomunicación a mí me parece tan ridícula que yo prefiero desintegrarme en la nada, como dicen los budistas. Porque esa transcomunicación, esos mensajes, te informan de que en el más allá hay una especie de mundo como este en el que utilizan aparatos de radio para comunicarse con es como lo de las teleplastias. O sea, si nuestra perspectiva de futuro en el más allá... No dicen eso exactamente. Pero dibujan exactamente un mundo con animal. O sea, todas las imágenes de la transcomunicación. Dibujan. Y además, una información, pero unos sonidos que llegan por radio, por ondas de radio. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no pruebas sobre las que hablaremos aquí en La Rosa de los Vientos. Gente puede opinar en nuestro perfil en Twitter. Si existe vida después de la muerte, es la gran pregunta, la gran duda. Y a ver, hasta ahora... Algún día contaré una experiencia personal. No, y yo también, y mi experiencia, mis dos experiencias... Bueno, que tú también has tenido. Claro, me producen la firme convicción de que no hay nada. Bueno, pues... A mí me producen la firme convicción de que no hay nada. Entonces no es una experiencia, Manuel. Vale, entonces no es una experiencia. No, porque si tú tienes una experiencia sobre vida después de la muerte... Claro, es que lo que cambian son las interpretaciones. Si nadie duda, ahora Miguel y yo somos dos testimonios. Somos los testigos que pueden ofrecerte un relato. Y luego tú lo interpretas como quieras. No, no son interpretaciones. Si la mía no tengo... No son interpretaciones. Hombre, yo sé lo que viví. Y yo sé lo que viví. Pues ya está. Pues sí, ya está. Y lo contaremos. Se queda así para la siguiente. Que la gente opine. Gracias, Manuel. Gracias, Miguel. Gracias. Muy pendientes. Bueno, hasta la próxima. Oye, me estoy quitando la sangre aquí, que ha salpicado esto. ¿Hay vida después de la muerte? Bueno, pues si están vivos ellos dos, sí, la hay. Ya sabéis que tenéis una encuesta con Almadía Rosa Vientos en el perfil en Twitter de La Rosa de los Vientos y hemos retuiteado esa encuesta. Miguel Pedrero y Manuel Carvellal debatiendo sobre si hay vida o no después de la muerte. Ahora En esa encuesta, el 55% de los oyentes, el 55% de nuestros oyentes piensa que sí, que existe vida después de la muerte. Manuel, el 45% te da la razón. El 45%... provocas mucha equivocación en la gente, porque hasta el 45% es mucho, No esperaba que tanta. Sí, sí. Porque el hecho es que la inmensa mayoría de la humanidad quiere de una manera u otra en la vida después de la muerte, ¿no? Pero bueno. Bueno, es mérito tuyo. Has convencido a la gente. Bueno, sí, es sí, la sí. gente inteligente. Porque... Hombre, aquí es muy fácil porque el nivel intelectual es muy alto, ¿no? Entonces, sí. Entonces, aquí es más fácil. Claro, pero en la sociedad, más o menos, y el programa La Rosa de los Vientos no deja de ser un reflejo de la sociedad, es 2-1, ¿no? 66% que creen en algo y 33% que no creen en algo, ¿no? Y en este caso está un poquito más igualado. A mí, yo creo que el porcentaje es incluso mayor de creyentes que ese 60 y tantos. Yo quiero que opine Juanjo y Yuset, ¿eh? No, Juanjo, sé, que están aquí muy calladitos. ¿Tú qué piensas? Yo... No, tranquilo, que no te voy a pegar, ¿eh? No. Habla libremente. Y a mí lo que me preocupa no es que haya vida después de la muerte, sino qué sí, clase de vida hay. Ellos, ¿no? ¿Qué clase de vida hay? Es lo que me interesa. Hasta que no entremos en ese detalle, no lo tengo claro. Y Yuset, ¿tú qué piensas? Pues durante muchos años he creído que no y ahora soy un firme convencido de que sí, y además por experiencia personal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Joder, eso no se dice cuando... Sí, sí, dilo. No sé si en 30 segundos voy a tener tiempo. Por eso te digo que eso no se dice. Por eso. Di algo chiquitito y luego lo terminas de rematar. Bueno, pues porque mi padre, que está fallecido y que Manuel sabe que no creía absolutamente en nada, me dio una señal muy clara e inequívoca de que podía ser él. Y si os lo digo, pues me llevaría mucho más tiempo del que tengo y es complicado. Pues después contamos o te intentamos arrancar un poquito esa información y que nos cuentes un poquito eso. Pero ahora vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de lo que ocurre y continúa la Rosa de los Vientos y muchas cosas por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tertulia Zona Cero, ahora mismo con Almadía Rosa Vientos, en la encuesta sobre el debate que hemos vivido en el último tramo de programa, intensísimo debate. Ha llegado la sangre al río, totalmente, se está desparramando la sangre por ahí. Hasta ahora el 55% de nuestros oyentes se piensan que sí, que existe vida después de la muerte. El 45% de nuestros oyentes se piensan que no. Esa encuesta está ahí con Almadía Rosa Vientos en el perfil de La Rosa los Vientos y lo hemos retuiteado. Insistimos, el 55% de nuestros oyentes piensan que Miguel Pedrero tenía razón. Pero todavía quedan muchas horas de participar en esa encuesta de La Rosa de los Vientos, en el perfil de La Rosa de los Vientos, de nuestro programa, que comienza ahora y que da comienzo a la tertulia Zona Cero con Josep Guijarro, con Manuel Carvial y con Juan José Sánchez Oro. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Tertulia Zona Cero, La Rosa de los Vientos, Giuseppe Guijarro, nos contabas antes de las dos una experiencia paranormal, algo que a nivel personal te había hecho pensar a ti mismo que existía algo después de la muerte. Cuéntanos lo que se pueda contar y lo que quieras contar y transmitir a los oyentes. Se puede contar todo, pero necesitaba como mínimo un par de minutos y ahora sí los tengo. Te agradezco además que pueda hacerlo aquí en vivo y en directo para todos los amigos de La Rosa de los Vientos. Como os decía, mi padre era escéptico, no, lo siguiente, era un negacionista de todas estas cosas. Él decía, déjate de pajaritos y ponte a estudiar derecho, que es lo que

Puedo decir... ¿Cuántos años has estado? Bueno, pues bastante, bastante. Tuve que cogerme unos sabáticos y entonces puedo decir que estadísticamente, tampoco vamos a... hay que tener siempre la mente abierta. Estadísticamente son ciertos el 0% de no, casos. Estadísticamente es más probable. El 50% de los casos de esta historia son la mitad. No, pero estadísticamente es bastante más probable, sobre todo esta última semana, que te caiga un caudillo del cielo a que te caiga un submarinista. Es un poco la conclusión a la que he llegado. Entonces, muy buena, la historia de la leyenda urbana es difícil de seguir, ¿no? Pero sí que es cierto que ha tenido mucho recorrido mediático, ¿no? Por ejemplo, por citar algunas, ha salido en determinadas novelas, parece que sobre todo se consolida en los años 80. El origen no está claro, yo lo que más he podido rastrear... Salió en un capítulo de CSI también, ¿no? Salió en el año 2001, en un capítulo de CSI, en el episodio 28, que se llama, de la segunda temporada, se llama Inmersión, en CSI Las Vegas, y ahí lo que aparece es justamente un submarinista calcinado en la copa de un árbol en un incendio. Y a partir de ahí, claro, se plantean el caso. Y la cuestión es... La resolución, os hago ya el spoiler, la resolución de ese capítulo es que precisamente habían matado a esa persona y aprovechando la leyenda urbana, trataron de disimular el homicidio con esta... Lo habían colocado. Claro, lo habían colocado ahí, ¿no? Pero también parece que en España hubo una película, que es el Puente de Varsovia, de 1989, que también utilizó, dentro del argumento, esta historia del submarinista. Y el director de cine, que es Pera Portabella, o Portabella, lo que dijo es que él había encontrado esta historia en un periódico local francés, y al parecer era un buceador que estaba en los Alpes. Dice que se inspiró en eso para introducirlo. Pero es cierto que se ha ido repitiendo en diferentes diarios y no está claro, como digo, el origen. Hay quien habla, lo que he encontrado también un poco en algunos blogs anglosajones, decían que podía estar el origen en una colección que había como de rompecabezas o de adivinanzas, donde se planteaban enigmas, un poco tipo Cluedo, una cosa así, cómo murió esta persona, y planteaban escenarios, y uno de los escenarios era justamente este, un buzo que aparecía calcinado y tenías que intentar deducir como una adivinanza esto. Y entonces solamente ya, y termino, ¿es posible que esto pueda ocurrir? Pues no, ni las cestas de los helicópteros ni tampoco los succionadores que tienen, las rejillas succionadoras de los aviones permiten que se pueda coger ni siquiera eso. Un niño, ni siquiera sí, un animal sí. Porque tienen, los aviones a parecer son rejillas que tienen unos cuadrados de 10 por 10 centímetros. Y en el caso de los helicópteros, tampoco la cesta. Tiene unas rejillas que impide que pase cualquier tipo de animal. Y encima tiene el peso como muy ajustado. Si hubiera un submarinista haría que pesara más la cesta, el piloto lo notaría porque van al límite de peso para poder cargar el máximo líquido posible. Son leyendas urbanas, mitos, bulos del misterio. ¿Algo que añadir, Josep? Bueno, no, es que yo ya pensaba que lo del Ricky Martin y el armario con el sorpresa, sorpresa... Viene a ser casi lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, viene a tener el mismo trasfondo, aunque no sea lo mismo, pero bueno... Todas las leyendas urbanas, todas tienen el efecto moralizante, y en este caso es también, cuidado también. Donde bucees, no vaya a ser que coja un helicóptero. Cuentan que en su momento en los clubes de buceo colocaban el cartel... Un poco de broma, en los años 80 colocaban el cartel de advertencia y dicen que sobre todo ha funcionado, como digo, como una especie de claro. Enigma de pasar tiempo, ¿no? O sea, de campamento, ¿no? Una cosa así. Manuel Carroyal. No, nada que añadir. Yo me siento mucho más tranquilo. Creo que ahora ya puedo bucear con más tranquilo sabiendo que no me va a llevar un helicóptero ni un avión. Bueno, pues hasta aquí el bulo del misterio en La Rosa de los Vientos, ese buzo, ese submarinista que aparece en los árboles, pero que no, que es mentira, que es una leyenda, que es un mito, es un bulo. Juanjo, Manuel, Josep, gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Desapariciones enigmáticas, desapariciones misteriosas, desapariciones sin explicación, son auténticos ecos del pasado. Tenemos que rellenar qué es lo que sucedió. Y lo vamos a intentar aquí en Ecos del pasado con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta.

y que ha tenido, ha estado en contacto pues con gente realmente con serios problemas y que han salido adelante, que en este caso nos hablará de que la vida está al otro lado del miedo, que no se puede vivir con miedo, cómo aprender a superar esos a veces inquietudes que nos hacen no avanzar en la vida. Así que 23 y 24 de noviembre, Congreso de Superación Personal, también en el Hotel Meliá Barajas de Madrid, y todo en espaciomisterio.com. Eso te iba a decir, la gente que quiere información sobre estos congresos, ese congreso de historia del poder oculto de la historia, la información está también en la revista, en la página web de la revista Historia de España y el Mundo, pero toda la información sobre todos estos congresos están en esa página, en Espacio Misterio, ¿no? Efectivamente, espaciomisterio.com encontrarán la información sobre todos nuestros congresos y todos nuestros viajes. Que nadie se olvide que también hacemos rutas y viajes, que ahí las tienen y que, bueno, que estaremos encantados de que nos acompañen y disfrutar con ellos y compartir experiencias, que de eso se trata. En espaciomisterio.com ahí está toda la información, información que nos ha contado aquí en Ecos del Pasado, Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches. Hasta a todos. Semana que viene. Chao. Chao. Y ahora Silvia Casasola en Mujeres con Historia nos va a contar en la vida cosas muy interesantes de la cuñada de Van Gogh. Mujeres con Historia. En estos días se ha publicado un libro muy revelador sobre Johanna Van Gogh Bonger, la cuñadísima de Vincent Van Gogh, esposa de su hermano Theo. En el libro cuentan que sin el empeño de Johanna, las obras de uno de los máximos exponentes del postimpresionismo hubiese quedado totalmente en el olvido. Hoy vamos a contar qué fue lo que hizo Johanna, por qué tenía la certeza de que su cuñado era un gran pintor, qué estrecha relación había entre los dos hermanos y cómo logró que comenzaran a venderse los cuadros que había heredado a precios más que considerables. Para ello tengo un invitado muy especial, sentimentalmente muy unido a mí, que hace 12 años que ya no está entre nosotros. Él es Juan Antonio Cebrián y esta noche volverá a sonar en La Rosa de los Vientos, su querido programa, narrando momentos épicos de la vida de uno de sus personajes fetiche, Vincent Van Gogh. Tiene 27 años y quiere ser pintor. Quiere coger el pincel y plasmar en un lienzo todo lo que siente su alma. Quiere vaciar su alma en un lienzo. A lo largo de la historia, muchas son las mujeres que se han quedado en el olvido. Por eso, hoy rescatamos a Johanna, cuñada de Van Gogh, gracias a Hans Lutzen, comisario permanente del Museo Van Gogh en Ámsterdam, Holanda, que acaba de publicar Todo para Vincent, una prolífera biografía dedicada a ella, fruto de una investigación de 5 extenuantes años. Johanna, hasta la fecha, pues solo era mencionada como esposa de Theo, el hermano más querido de Van Gogh, o como cuñada de este. Pero Johanna tuvo la costumbre de escribir varios diarios a lo largo de su vida, diarios donde plasmaba todo lo que aconteció entre su esposo y su cuñado, y que ahora han servido de documentación para la publicación de este libro. Johanna era holandesa, hija de un agente de seguros, que recibió una muy buena educación, similar a la de sus 6 hermanos, y aprendió a tocar el piano. Era una familia que le gustaba muchísimo la música, y además se le daban muy bien los idiomas. Vivió un tiempo en Londres, trabajando en la biblioteca del Museo Británico, donde traducía puntualmente el francés, el alemán o el inglés. Y con 22 años comenzó a ejercer de profesora de inglés, primero en una escuela para chicas en Elburg y después en un instituto también para chicas en Utrecht. Y en aquella época fue cuando conoció a Theo, quien al parecer cayó fulminado de amor cuando la vio acompañada de Andrisa, su hermano y amigo de Theo. Theo era 5 años mayor que Johanna y enseguida le declaró su amor. Ella al principio se asustó de la proposición porque apenas se conocían, pero después de un año terminó conquistándola y se casó en Ámsterdam en abril de 1889. Su hijo, al que pusieron de nombre Vincent, nacería unos meses después, en enero de 1890. Y Theo quiso ponerle el nombre de su hermano porque le quería muchísimo y también le protegía. Theodorus, Theo, su alter ego, su protector, su mentor, su cuidador, aquel que siempre veló por Vincent. Los dos hermanos estaban enormemente unidos. Dicen que a lo largo de su vida Vincent Van Gogh escribió 821 cartas. Y de las 821, más de 650 fueron dirigidas a su hermano Theo. Cierto es que Vincent tenía 5 hermanos, pero ninguno tan especial como Theo. A él le confesó sus miedos, le confesó sus necesidades, sus anhelos, sus problemas psíquicos y también sus problemas de virginidad. Vincent Van Gogh lo llevó muy mal en esto del amor. Él confesó en una carta a su hermano Theo que a los 28 años todavía no sabía lo que era el sexo. Fue una constante en la vida de Vincent Van Gogh el sexo, obsesionado en un principio, desbordado posteriormente. Tras probar con varios oficios, marchante de arte, vendiendo cuadros para uno de sus tíos, haciendo las veces de pastor evangelista en Bélgica, oficio al que intentó dedicarse emulando a su padre, finalmente decidió volcar todo lo que sentía en su interior a través de la pintura. Sabía que su padre se opondría. Nunca había sido cariñoso con él y tenía caracteres muy fuertes que chocaban con demasiada facilidad el uno con el otro. Vincent sufría, se atormentaba por ello y creía que su padre le despreciaba. Pensaba, Vincent, que su padre pensaba de él, que era un perro. Un perro, sí. Un perro con las patas llenas de mugre, llenas de suciedad. Y él pensó, si él cree que soy un perro, acabaré siendo un perro. Únicamente soy un hombre cuando pinto. Lo curioso del caso es que los profesores de Vincent le dijeron que no estaba dotado para las artes y por eso decidió ser autodidacta. Vincent tenía la autoestima muy baja, creía que era feo, no se le daban bien las mujeres, era tímido y además proclive a la depresión. Irascible, iracundo, grotesco en algunos puntos, siempre solitario, su pelo desaliñado, su mirada hundida y a veces muy, muy, muy perdida. Le costaba relacionarse con la gente. Por eso se refugió en los brazos de varias prostitutas, porque ellas no le juzgaban. Ellas le aceptaban tal como era. Theo era su mejor amigo. Conocía a través de las extensas cartas las ilusiones de Vincent, los tormentos y también sus sueños. Vincent finalmente decide dar el salto a París, donde vivirá un tiempo con su hermano. Y allí pasará dos años fantásticos. Se encuentra con su querido hermano Theo. Y los dos se van a vivir a Montmartre. Montmartre no es un sitio para snob, no es un sitio para bohemios, no. Montmartre es un pueblecito cercano a París, donde los artistas iban a vivir porque era sencillamente mucho más barato. Era muy económico vivir en Montmartre. Y allí viven los dos, Theo y Vincent. Pero, claro, Vincent sigue siendo el que era. Theo, más diplomático, más educado, pues se relaciona muy bien, tiene una actividad social muy interesante. Y Vincent poco a poco se va enfrentando a los amigos de su hermano. Era tremendo ver cómo discutía hasta largas horas de la madrugada. En París la convivencia entre ambos es complicada. Theo conoce el carácter irascible de su hermano y aunque intenta tener paciencia, no puede estar apagando constantemente los fuegos que enciende Vincent por donde quiera que va. Pictóricamente en París, Vincent aprende muchísimo y también hace muy buenos amigos, pero decide irse de París. Prefiere buscar un lugar más sencillo, donde realmente se sienta a gusto. Y ese lugar será Arles. Los paisajes de Arles le recuerdan más a su entrañable Holanda. Allí se instalará e intentará poner en marcha un sueño, una comunidad de artistas. Eran los primeros meses de aquel año 1888. Y Vincent Van Gogh tenía una única obsesión, crear una escuela, crear una comunidad de artistas que trabajaran única y exclusivamente para el arte, por el arte. Y la Casa Amarilla aquella que alquiló Vincent Van Gogh, iba a ser el origen de todo. Y el único que se animó a acudir a esa casa fue Paul Gauguin. Pero ya sabemos que la cosa terminó muy mal y se produjo el desagradable episodio de automutilamiento de Van Gogh, perpetrando un tajo en su propia oreja. Todo ocurrió tras una discusión con Gauguin en la que casi llegan a algo más que las manos cuando Vincent sacó una navaja. Y Gauguin se marchó para no volver jamás, quedando su amistad destruida y rota de por vida. Tras aquel fatídico episodio, Vincent comenzó a caer en picado. Su depresión se acrecentó y, como en aquella época no sabían tratar enfermedades de la mente, cada vez se encontraba peor. Desde los 15 años Vincent ya sufría sus crisis nerviosas, posiblemente epilepsia temporal. Además de esa epilepsia, podemos pensar en cierta esquizofrenia. Mientras está en el hospital curándose la oreja, la casa amarilla que había alquilado y que alberga su obra queda abandonada, sin nadie que cuide o proteja sus cuadros, y cuando por fin recibe el alta y vuelve, se siente morir al comprobar que muchos cuadros, además de estar rajados, otros están llenos de moho por la humedad de la zona. No puede más y pide ayuda a su querido hermano Teo. Teo hace un mes que está casado con Joana y tiene que buscar rápidamente un lugar para recluir a su hermano. Será en el sanatorio de Saint-Rémy de Provence, con la condición de que, además de recibir cuidado y tratamiento, también le dejen una habitación para poder pintar. Y no se sabe por qué, pero a partir de ese momento Vincent estará pintando constantemente, tanto que en un día puede terminar hasta dos obras. La actividad de Vincent Van Gogh en los últimos 30 meses fue asombrosa, llegando a crear casi 500 obras en los últimos 30 meses. Tenía, por ejemplo, en los últimos 69 días de su vida, firmó 79 cuadros. Fue algo tremendo. O sea, tenía días donde podía crear dos cuadros, dos obras. Desde luego que había momentos lúcidos, pero la pesadumbre se hacía un huequecito en el alma de Vincent Van Gogh. Joana, su cuñada, pues conocía cada detalle del día a día de Vincent porque Teo se lo contaba. Le relataba todo y ella lo escribía en sus diarios, inmortalizando cada momento del íntimo mundo de los dos hermanos. Finalmente, Vincent se trasladará a vivir a Auvers-sur-Oise, un lugar donde será mucho más agradable que el sanatorio. Y allí tendrá la inestimable ayuda del amigo de su hermano, el doctor Gachet, pintor aficionado, quien se había ofrecido a supervisar y también hacer un seguimiento de la salud de Vincent. Pero el 27 de julio de 1890, todo cambió. 27 de julio de 1890. Vincent Van Gogh pide una pistola con el pretexto de asustar a unas aves que le molestan para poder pintar un campo de trigo. Firma su última obra, Cuervos sobre un campo de trigo. Premonitorio, ¿verdad? Después de firmar esa última obra, se escucha un disparo. Vincent Van Gogh iba a poner fin a su vida. Se pegó un tiro en el abdomen, en el vientre. Llegó a la posada donde se hospedaba tambaleándose. Se paró en una mesa de billar. Le preguntaron qué le pasaba. Él dijo, nada, nada, nada. Subió los 17 peldaños que le conducían a su habitación. Y allí se tumbó, dejando la puerta abierta. Alguien se percató de que todo no iba bien. Subió detrás de él. Y cuando llegó a la habitación, contempló a aquel loco del pelo rojo, postrado en su cama. Este giró su cabeza y de forma impasible apenas pudo musitar palabra. Todo estaba perdido. Aquel vecino, compadecido, llamó inmediatamente al doctor Gachet. Este llegó y mandó una carta a su hermano Teo. Teo llegó. En los dos días de agonía, Vincent apenas habló. Eso sí, no paró de fumar. Su vieja pipa le seguía acompañando. Un orificio perfecto, sangre casi negra, le estaban acompañando. Y en esa madrugada del 29 de julio de 1890, Vincent Van Gogh moría, y se nos moría a todos un poquito de nuestra alma. Moría en los brazos de su hermano, de su querido hermano, Theo. Theo, por aquel entonces, también tenía muchos problemas. La empresa para la que trabajaba estaba en horas muy bajas y decidió independizarse. Se lo había comunicado a su hermano y Vincent le había animado antes de que se suicidara. Sin embargo, Theo no se encontraba bien de salud, muy afectado por la muerte de Vincent y el trabajo excesivo que solo generaba deudas. Le provocaron un colapso mental, muriendo tan solo pocos meses después que su hermano Vincent, en enero de 1891. El parte médico dictaminó que había muerto a la edad de 33 años a causa de la sífilis. Su esposa y familia decidieron enterrarle junto a Vincent en el cementerio de Auvers-sur-Oise, localidad cercana a París. ¿Y qué pasó con nuestra protagonista de hoy? Pues el panorama para Joana, pues imaginaros, no era nada halagüeño. Viuda con 29 años, un hijo de tan solo un año, deudas que tiene que afrontar, y una gran colección de cuadros, dibujos y cartas de Vincent que en aquel momento no tienen ningún valor. Decide volver a Ámsterdam, donde para sobrevivir monta una casa de huéspedes en Busún, y eso pues le propicia algunos ingresos que completa traduciendo autores holandeses al inglés. Pero nunca ceja en su empeño de seguir la obra de su marido Theo, que el mundo del arte valore y encumbre las obras de su cuñado Vincent Van Gogh. Y para ello, ¿qué es lo que hace Joana? Pues además de vender algún que otro cuadro, organiza exposiciones y presta obras de Van Gogh a museos. También contacta con los mejores intermediarios de los Países Bajos y Francia, que son marchantes de arte, y escribe a los mejores críticos de arte y a periodistas para que hagan sus artículos dedicados a la obra de su cuñado. La obra de Vincent comienza a ser muy valorada tras la exposición que organiza yo, porque así la llamaban cariñosamente, en el Museo Stedelijk de Ámsterdam en 1905. Allí, yo, además de exponer la obra creada por Vincent en Arles, invita a los más importantes marchantes de arte de la época, logrando vender algunos cuadros a gran valor por las fantásticas carteras de clientes que tienen esos marchantes. En el mundillo pues comienzan los rumores y empieza a hablarse del pintor holandés como un auténtico descubrimiento. Los coleccionistas quieren saber quién es Vincent Van Gogh. Quieren tener un Van Gogh en su colección. Mientras tanto, Jo se vuelve a enamorar de un artista llamado Johann Cohen Gottschalk. Bueno, pues este matrimonio dura muy poco y ella vuelve a enviudar. Jo además fue una mujer muy reivindicativa de su tiempo, empatizaba con la defensa de los derechos de la mujer y no duda en afiliarse al Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, consiguiendo que las mujeres pudieran votar en los Países Bajos. Además, Jo tiene otra feliz idea para, pues eso, revalorizar la obra de su cuñado. Consiste en publicar en 1914 el primer tomo traducido al inglés de la correspondencia que mantuvieron Theo y Vincent. Pues nada, ese mundo atormentado en el que comentaba todas las cosas Vincent en esas cartas, la lucha por conseguir su sueño de pintor, pues dio mucho más valor a las obras que comenzaban a cotizarse excesivamente. En vida, Jo vendió 192 cuadros y 55 dibujos de su cuñado. Y poco antes de su muerte, vendió una de sus grandes e inmortales obras. ¿Cuál sería? Pues 14 girasoles en un florero adquirida por la Galería Nacional de Londres. Para ella, para Jo, fue muy doloroso porque ese cuadro era muy importante, pero ella afirmó que el sacrificio lo hizo por la gloria de Vincent como pintor. Yeah. nothing seems complete. I stand up and I'm searching for the better part of me. Joana falleció a la edad de 62 años, rodeada de su hijo y de sus cuatro nietos en Nueva York, ciudad en la que vivió sus últimos años. Toda la obra de Vincent fue heredada por su hijo Vincent Willen, quien en honor a sus padres y a su tío fundó en 1973 el Museo Van Gogh. Una visita, por supuesto, imprescindible si viajáis a Ámsterdam, la capital holandesa. El libro Todo para Vincent, publicado en septiembre de este año, pronto verá la luz en otros idiomas por si queréis adquirirlo y conocer más sobre esta familia y la obra de Vincent Van Gogh. Obra que, por supuesto, terminó cobrando vida propia y todo el mundo reconoció al genio del pelo rojo, al hombre autodidacta que había sufrido un infierno y que lo había dado todo, absolutamente todo, hasta su salud, desnudando su alma en cada cuadro. Y como decía mi querido y añorado Juan, el alma inmortal de Vincent se puede seguir viendo en sus cuadros, porque cada artista tiene el derecho a seguir siendo inmortal gracias a su obra. Y desde aquí queremos rendir homenaje a uno de los más grandes expresionistas e impresionistas que ha dado la historia, Vincent Van Gogh. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues estamos aquí. En el futuro habrá relaciones, se espera, en algunos casos piensan que se puede producir, entre seres humanos y robots. Ya los hay, ya hay, sí. esas relaciones ya existen, y os voy a enseñar a cómo hay que querer a un robot. Y os lo voy a contar de una forma, vamos a ver. A principios de este año, la NASA comunicó que llevaba como 8 meses intentando contactar con OPI. OPI es el Opportunity, el vehículo espacial, el robot, que es un robot que se había perdido en Marte, habían dejado de poder conectar con él, y llevaban 8 meses intentando contactar con él, porque en sus 45 kilómetros de viaje que había realizado sobre Marte, había mandado mucha información muy importante. Y Opportunity, OPI, era un robot muy querido por el departamento, por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, y por mucha gente que trabajaba en la NASA. Habían establecido unos vínculos muy especiales con ese robot que pululaba a sus órdenes encima de Marte. Cuando se perdió la conexión por culpa de las tormentas de arena en Marte, pues ya te digo que estuvieron casi 8 meses intentando contactar con él, y hicieron más de 835 intentos de volver a contactar. Incluso ya como último remedio intentaron conmover a OPI, a Opportunity, para ver si de alguna forma sentimental, fíjate, era un reaccionaba, y le pusieron esto. Billie Holiday, I'll be seeing, has visto, exactamente, para ver si intentada, es decir, te queremos, es una forma de decir te queremos y tal. Evidentemente OPI no dio señal, no, vaya, o sea, por Dios, se había ido con Billy, se había ido a por tabaco a Cuba, a ver si es que encontró un churri. Claro, bueno, esto es una forma, esto no se le ocurrió, y hubo una sentimiento en toda la gente que trabajaba en la NASA, especialmente vinculado a esta misión, un sentimiento en el que llegaron a decir que este es un día muy difícil, que está siendo muy difícil y muy conmovedor deshacerse de OPI. Incluso en la cuenta oficial de el Opportunity escribieron un tuit que decía: descansa robot, tu misión ha sido completada. Es decir, una serie de expresiones de dolor hacia un robot que no es más que eso, ¿no? Sí, pero entonces, que le impregnan más sentimientos. Claro, los sentimientos que se volcaron hacia una tecnología, un aparato, demuestran, en el caso de gente que se supone con muchos conocimientos, muy preparada, que esto trasciende el mero hecho de, cuando somos pequeños, darle sentimientos y vida al peluche con el que dormimos cuando somos pequeños. Todo esto viene desde ahí, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en esta época con máquinas que no dejan de ser cosas a las que les damos cualidades humanas, estamos vinculándonos sentimentalmente y dándoles una vida que realmente no tienen. Cuando a una máquina ya la llamamos, le ponemos un nombre, es nombre cariñoso, no, apelativo, o las tratamos o hablamos con ellas, como decíamos ayer con los asistentes virtuales, establecemos unas conversaciones, etcétera, etcétera, estamos trasladando lo que dicen algunos psicólogos, y que además ellos ven que en el futuro va a ser algo muy importante, un problema psicológico, este vínculo con máquinas, y sobre todo las que tienen un componente antropomórfico, ¿no? Cuando tienen brazos, claro, tienen, claro, son similares. Entonces, yo sí, es cierto, yo conozco gente que tiene más empatía por las máquinas que por las personas, que tienen, porque en determinado momento a una máquina le puedes dar a un off. Sí, y a las personas, exacto, no puedes darle a un off, o no deberías darle a un off. Y esos vínculos demuestran... Y una máquina demuestran, te lleva la contraria, exactamente, y lo apagas. Una persona puede, claro, llevarte la contraria. Exactamente. Mira, ha habido experimentos muy importantes. Hubo uno en Ginebra en el que le dieron a un grupo, a varios grupos de personas, un robot, un perrito, con forma perrito, y interactuaron con él durante una hora. Después les dijeron, les dieron que tenía que darle con un martillo o un hacha y destrozarlo. Ninguno de los grupos quiso. Y entonces les amenazaron diciendo que si no lo hacían ellos, los que organizaban esta historia, iban a destrozar a todos los perritos. Entonces una persona de uno de los grupos se levantó y destrozó a uno de ellos. El sentimiento que registraron de todos los participantes fue mucho más superior de lo que preveían. O sea, de los sentimientos que habían volcado durante una hora en un aparato con forma de perrito, habían realizado unos vínculos que no lo esperaban. Lo analizaron también en otro experimento analizando funcionalmente el cerebro, después de también de jugar con un robot de esto, y lo que vieron en esas imágenes cerebrales por tomografía fueron sentimientos humanos hacia otra persona, no hacia aparatos. Javier Sabiano, gracias. Así que nos querremos en el futuro. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada. Gracias. Adiós.